tenemos varios problemas. Por ejemplo, no hay combustibles eléctricos, gas y diésel. La industria petrolera, por razones idénticas a la de la industria eléctrica, está quebrada. Ya sabemos lo que ocurrió en 2003, se despide la ingeniería de la industria petrolera, viene el accidente de Amuay, la tragedia de Amuay en agosto de 2012, y muchos otros más accidentes. Las refinerías de Amuay Carlón producen 30%, según dicen sus mismos trabajadores de la industria. De manera que ni la industria eléctrica ni la industria petrolera están en su mejor momento. ¿Cómo restaurar o cómo reparar todo este daño hecho a la nación? Bueno, es un cambio político en definitiva. La desmilitarización y la reprofesionalización de ambas industrias, en las cuales descansa el país.